It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Hoy empezamos temprano acá en el barrio cultural, en la hermosa ciudad de Remedios de Escalada, en nuestra querida Mos Radio. Buenas noches, querido Colón. Exactamente, buenas noches, Mauro. Un viernes más, un horario inusual. A las 8 de la hora de Bermú, diría nuestro amigo y colaborador Peroncho. ¿Cómo anda, Ete? Buenas noches. Buenas noches, contento, feliz de estar en este hermoso lugar, en esta hora, con mis amigos. ¿Cómo andan? Bien, bien, llegamos ahí sobre el pucho para nuestros oyentes. Lo bueno es que cualquier hora que hagamos este programa es la hora del vermú. Cuando se hacía trasnoche, también era la hora del vermú. Cuando salimos a las 11 de la mañana, también. Así que brindamos por ellos. Un 20 de noviembre, pero de 1845, todos los gauchos y más por ahí alrededor del recodo del Paraná le tendieron una hermosa trampa a las flotas inglesas, británicas y francesas, que consistió en encadenarles el río, y ahí cuando doblaron, en la vuelta de obligado, le empezaron a dar un poco de murra. Se recuerda como eso, como el Día de la Soberanía Nacional, hoy 20 de noviembre. En 1910 empieza la Revolución Mexicana, aquella que empezamos a hacer con el anarquista de la montaña y que estamos deseosos de seguir investigando y seguir aprendiendo de no solo de la Revolución Mexicana, sino de cualquier revolución que haya ocurrido en nuestro territorio latinoamericano. En 1984 empieza a publicarse la historieta, el manga de Dragon Ball. En 1797 nace Remedios de Escalada, precisamente que estamos aquí en la ciudad que lleva su nombre. En 1951 nace el gigante León Gieco. En 1962 nace el Tata Martino. En 1910 muere León Tolstoy, un novelista ruso. En 1975 muere Francisco Franco, y mire si la derecha será simbólica, que en 1989 asesinan a Josu Muguruza, diputado electo español, todos españoles por supuesto. y un 20 de noviembre, pero de 2012, me rompí los meniscos de la pierna izquierda jugando al fútbol en la loma de allá lejos, un día que había paro de bondis. Así que volví a casa a rengo y de madrugada, muy de madrugada. ¿Edad más o menos? Hace 8 años, 32. Ahí, ese era el momento. Ese fue un punto de inflexión para mí. No, ahí tendría que haber colgado los botines directamente. Eso es un aviso. Sí. Eso son avisos que a veces da la vida y a veces no, ¿no? Claro. Por suerte en mi caso lo dio. En mi caso lo dio. Un partido definidísimo. Estábamos 7 abajo. Un partido de papi mal. Y faltaban, creo que 5 minutos con suerte. Y voy a buscar una pelota contra el lateral. El otro muchacho se desentiende porque ya nos habían dado un baile bárbaro. Y yo me aflojé. Y cuando pisé, hizo crack el hueso al final. Y bueno. ¿Pista o pasto? De sintético. Sintético. Si me sale Humboldt y Nicaragua, una cosa así, unas canchas que están por atrás contra un paredón en Palermo, lejísimo. Un paredón. ¿Has jugado en esa zona? Más que nada cuando jugaba obviamente con compañeros de la oficina, del laburo, digo obviamente porque como vivo en escalada siempre jugué con mis amigos de escalada y en algún otro clubcito amateur, diría peroncho. Tenemos... ¿Qué tenemos para hoy? Vos tenés chivito, cuentito, contame un poquito. Mira, yo tengo algún cuentito, vamos a hacer un cuento como el otro día, vamos a buscar de este hermoso libro que tengo en mis manos, vamos a buscar un cuento que sea alegórico al día de hoy, a este programa Creer o Reventar, pero lo vamos a buscar después. Y después, por supuesto, están todos los amigos. Ah, y bien. Tengo una sorpresa. Apa. Una sorpresa que estamos haciendo unos trámites burocráticos. Y digo estamos. Ojo. Ojo. Bien. Bueno, camiseteo. Dani, ¿te parece arrancar con un tema, una breve noticia? Y después íbamos ya después con vos y las noticias que tenemos varias y las vamos repartiendo con música. Como quieras. Yo voy a dar una noticia y después vamos a escuchar el tema. Es una buena noticia, agradable noticia. Y es que La Renga vuelve a tocar en vivo vía streaming. Por ahora es así, pero bueno, de a poquito va queriendo la cosa. Paciencia. Será el sábado 28 de noviembre, bajo el título La Renga inventa un mañana. Bueno, se va a transmitir en el estudio que tiene el trío. Y bueno, proponen un reencuentro con muchos clásicos y algunas sorpresas, dijeron. Recordamos entonces, sábado 28 de noviembre, a las 23 horas. Trajimos Somos los mismos de siempre. Vamos. Te lo aseguro. Muy bien. Ahora sí, Coquito, buenas noches. Yeah. Bien, la renga, somos los mismos de siempre. Ahora sí, vamos al DT con las novedades. Bueno, una que parece lejana, pero nos agarró ahí a contramano. El sábado a las 5 a.m. se dio una de las hazañas del deporte argentino en toda su historia. A mi entender, y creo que para entender de la mayoría. Cuando los Pumas, después de 9 meses sin jugar, le ganaron a los All Blacks por 25 a 15 en el torneo de Tres Naciones, por primera vez en su historia. La vez que más cerca habían estado es en el año 1985, en cancha de Ferro, en un empate donde todos los puntos argentinos los hizo el gran Hugo Porta. Bueno, en este partido todos los puntos argentinos los hizo Nicolás Sánchez, 25, o sea que es récord, logró un récord. ¿Qué edad tiene, perdón? ¿Nico Sánchez? Sí. Si no me equivoco, 28. Más o menos, bien. O sea, es joven, pero ya tiene su experiencia. Claro. Le pega muy bien, como todo tipo de número 10 de los Pumas, ¿no? Con buena pegada. Hizo un try. Sí. 5 penales y un goal drop. ¿Y erró algún penal? Sí. Creo que robó. Porque yo vi solo te pasan los sí. goles, digamos, y los try. Si no me equivoco, erró 2, pero uno, no me acuerdo. Bueno, y no, el no. último también que pensé, le chingó el... El neozelandés. Sí, sí, bien. 32, Nico Sánchez. 32, tucumano, bueno. Si estamos hablando del mismo. Sí, es el ¿tucumano? Mismo, bueno. Sí, le saqué un par de años. Se mantiene muy bien. Se mantiene parecía muy bien. Parecía muy joven el sí, otro día. Sí, para mí tenía... Sí, yo... Porque empezó muy joven, de hecho hace muchos años ya tiene... Una vez le hizo 17 puntos. Pero perdón, ¿sabes por qué te pregunté, Dani? Porque justamente él declaró... Como que a ella le parecía que su etapa en la selección ya había pasado. Bueno. Yo dije, ¿qué edad tiene? Y yo, bueno, ahora lo comentaste como noticia y te pregunté, ¿viste? Claro, ahí me cierra un poquito más a los 32, bueno, al rugby. Un deporte complicado. Igual está en el puesto de él, todavía no choca tanto, está para seguir un par de años más bueno. Ya le había hecho 17 puntos una vez. ¿Sabés cuántos partidos habían jugado hasta acá? 33, como la del inglés. Un empate y 32 derrotas. O sea, increíble. La verdad que, como reitero, para mí es uno de los hitos del deporte, como cuando un mundial o cuando la selección de básquet le ganó a los jugadores de la NBA. Creo que a ese nivel, ¿no? Un triunfo de los Pumas que mañana juegan contra el local. Histórico. Había un gordo que lloraba. Ahí, pobre, no aguantaba, hacía fuerza como para no... Y parece que es un exjugador, ¿no? Pero le veo cara conocida, uno pelado. El técnico, Mario Ledesma. Que estaba allá arriba, estaba sí, en el palco. Claro, está de ahí, está el pelado. Sí, que hacía así. Sí, sí. Es, mirá, sí, es el técnico. Sí, bueno, entró en la historia, ¿no? Claro. Y bueno, mañana a las 5 de la mañana, Mauro, si se despierta la nena, te pones a ver a los Pumas con Australia, cosa que con Colo no vamos a hacer. El viernes que viene les traigo el resumen del partido. Minuto a minuto, try a try. Bueno. Le tomo la palabra. Después de 9 meses, se decidió que el 5 de diciembre próximo vuelvan las categorías de ascenso en el fútbol argentino. No entró esta semana, porque todavía hay tiempo. Vamos a después explicar los torneos que son bastante complicados. ¿Ya los tenemos? Sí, ya está el formato. En general es en zonas. Uh-huh. Y los que tenían más puntos tienen ventaja. Una pregunta muy básica. Sí. ¿Descensos y ascensos? No, descensos no hay. Ajá, en ninguna categoría. Y hay ascensos, sí. Bien, listo. Creo que hay 2 ascensos y un... por ejemplo, el Nacional B son 2 ascensos... No, la primera vez son 2 ascensos y un... Y un repechaje sería con el de Federal A, no me salía. Ah, por el ascenso. Por el ascenso. Bien, otro al Nacional B. Está y bien, los dos ascensos, si el que saca más puntos ahora no es Almirante Brown, tiene que jugar una final con Almirante Brown. Claro. En algunas divisionales metieron esa como en la C con Cañuelas, que había ganado ya. El... Y calculo que en el Nacional será igual con San Martín. A mí me parece que Atlante y los tucumanos ahí no fue como... Pero no me estuve interiorizando tanto en el Nacional B, sí quizás en las otras categorías. Sí, es medio extraño, pero bueno, por eso... Ya va a llegar, falta. Esa explicación, más adelante hablaremos, pero por ahí andamos. Y tiramos la de la semana también futbolística, gran triunfo de Argentina en Perú. Para mí el mejor partido, obviamente, de las eliminatorias, y no sé si no el mejor de la era Scaloni, más allá del rival y sus debilidades, por algo tiene un punto. Pero bueno, si el VAR... ¿Escucharon los audios del VAR? No, bueno, no tuve la tremendo, oportunidad. Tremendo, te da bronca ya. Y le querían hacer, estoy hablando de la jugada donde el peruano queda mano a mano y Armani le hace la de Dios, digamos, y el peruano se lo lleva puesto, pero ya había pateado la pelota. Sí, también. Que ya había, y había pisado primero, sí, Armani. Bueno. ¿Y cómo se la repetían al principio? Una bronca. Colón, si vos escuchás... En cámara lenta, y me entendí, sí. No le mostrás... Le está sesgando la realidad, flaco, por lo menos pasala normal. Después avivaron y la pasaron con la cámara al costado y bueno. Bueno, a eso voy. ¿Sabes por qué no se avivaron? Querían hacerlo. El del VAR le decía hay contacto y el árbitro Oscar Ruiz, para mí uno de los mejores, el colombiano, con mucha personalidad, sí, dijo no me importes esa cámara, cambiame la cámara porque... Y ahí la cambian y él convencido no cobró, pero lo inducían a cobrar penal. Tremendo, muchachos, nunca jugaste al fútbol, obviamente. ¿Qué querés que el arquero? ¿Cómo querés que te quede? Claro, que pausaba, vení, dale. Aparte pisó primero, no es que fue con la pierna alta, no sé qué querían inventar. Aparte el tipo la estaba viendo ahí, el referee, bueno, por suerte, porque si no se te complicaba el partido. Así que bueno, gran triunfo. Muy bien lo Chelso, muy bien Nico González, la revelación, 100% mérito de cuerpo técnico, porque la verdad que nadie daba dos pesos. Un jugador polifuncional con muchísimas condiciones. Muy activo. Hace una jugada el otro día arrancando de tres. Estaba encerrado y empezó a meter para adelante. Tremendo. Tiene muchas condiciones. Puede jugar de delantero, puede jugar de lateral, puede jugar de volante. No, yo no lo tenía. Me gustó a mí también. Muy bien. Bueno, para mí un gran Messi también. Uno de sus mejores partidos últimos. Lamentablemente no se le dio el gol, pero mucho más jugador de equipo, ¿no? Haciendo jugar a todos. Y bueno, ahí vamos. Segundo ahí. Sí, yo creo que, perdón, ¿no? Pero sí, por lo menos una manera. Flojo Uruguay. Uruguay, perdón, Perú. Perú, sí. Muy flojo. Por eso decía, más allá de las. También que están pasando un momento particular y especial que debe influir de alguna manera, pero flojísimo, ¿eh? Sí. No quita mérito de Argentina, pero no propuso nada, ¿no? No tenía. No. Muy, por eso están últimos, ¿no? Lo que hablábamos. Pero bueno. Más allá de eso, creo que sí, el partido podría haber terminado 3 o 4 a 0 tranquilamente. Mejoró también Lautaro, quiero decirlo, ¿no? Más allá del gol, jugó de otra manera. Nunca un equipo que sacó un punto de 4 en las eliminatorias sudamericanas llegó a clasificar al Mundial. Bueno. Está difícil, la tiene difícil, Pedro. La tiene difícil. Después más adelante vamos a hablar de esto, pero modo eliminatoria, pero más adelante, la próxima hora. Y bueno, para terminar, ahora viene la doble fecha en marzo. Qué lástima que... Me gustaría que la Copa América fuera ahora, ¿no? Hasta marzo no juega Argentina y jugará con Uruguay y Brasil. ¡Apa! Se viene duro. Y después de eso viene la Copa América. Local-visitante. Local-visitante, local en Santiago del Estero con Uruguay y visitante con Brasil. Después vendrá la Copa América y después 6 partidos más. O sea que el año que viene no hay amistoso, nada, es todo oficial. Porque recordemos que el Mundial del 2022, que faltan 2 años, parece mucho menos, 2 años. No, 2 años porque se va a jugar en noviembre. En noviembre. Por el tema climático, del calor, ¿no? Bueno, ¿les parece vamos a escuchar algo de música? Por favor. Yo iría al 3x1 que estuvimos charlando en la preproducción. Sí, a después, pedido si querés, del público. Sí, después si querés te pedís algo, tenemos un 3x1 muy bonito de el señor León Gieco. Cuando quiera, don Coco. Ayer en

del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él. Quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Bien, el 3x1 del señor Leo Gieco. Primero, pensar en nada, el imbécil. Y estamos terminando de escuchar Los Salieres de Charlie. ¿Algo que quieran acotar del señor León? Gigante. Bien. Grosso. Bueno, entonces sigamos con las noticias. Bueno, como no podía ser de otra manera, el domingo en la Fórmula 1, bajo la lluvia de Hungría, el señor Lewis Hamilton volvió a ganar. Mire. 93 victorias. ¿Se acuerdan cuando empató las 91? Estaba por las 93. Y bueno. Y lo más importante es hicimos que... Hicimos menos programa que carrera ganada por el chabón. Es sí, increíble. Es increíble. Y obtuvo su séptimo título a nivel mundial. Y alcanzó al gran Michael Schumacher. Seguramente lo superará. Si no es el año que viene, será el otro. Y hasta que no lo supere, no se va a retirar y lo va a lograr. Y bueno, evidentemente es un gran piloto, pero... Muy desigual la Fórmula 1, ya lo hablamos mil veces y no lo volveremos a hablar. Felicitaciones, igual Lewis desde acá, que perdió un juicio, papá, con una empresa Hamilton, que le habían puesto Hamilton, no me acuerdo empresa que se dedicaba, no voy a chamullar, pero perdió el juicio. Le hizo juicio y dijo, no, vos nos vendiste la... No. Por más que se llame Hamilton, es nuestro. Vamos a una, para mí, importante, una de las noticias de la semana. Se retiró un señor jugador, el gran Javier Mascherano, a los 36 años. Sorpresivamente, después de un partido de estudiante. Contra San Lorenzo, que perdió 2-0, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bien. Pero se ve que ya era algo que lo venía sintiendo, ¿no? La verdad que, más allá del presente, es un jugador emblema de la historia de la selección. Sin dudas. Por ahora es el jugador que más partidos tiene, con 132. Seguramente Messi lo superará, pero está ahí. Pero debutó primero en la selección que en un club, en este caso River, uno de los pocos casos en la historia, ¿no? ¿Quién lo hizo debutar? ¿Te puedo preguntar? Sí. yo quizás no pueda responder. ¿Quién, perdón? Marcelo Bielsa. Bien. El gran Marcelo Bielsa. Jugó 4 mundiales, 5 Copa América y, más allá de las finales perdidas y todo, es el único jugador en la historia del fútbol argentino que salió 2 veces campeón olímpico, ¿no? Que por ahí en fútbol siempre hablamos, no es tan valorada como una de básquet o cualquier otro deporte, uh-huh, pero para mí es muy importante. Hizo una gran trayectoria, River, se fue con Tevez al Corinthians de Brasil. Claro. Compraron Corinthians ahí, estaban con la lavandina. Todo desinfectado. Los 2 mejores jugadores del fútbol argentino se fueron Tevez y Mascherano. Siguió Liverpool de Inglaterra, Bueno, jugó en el mejor equipo que yo vi, el Barcelona, durante muchos años. Ahí donde empezó a jugar de central, en China, y bueno, terminó ahora en Estudiantes. Un líder dentro y fuera de la cancha. Creo que también es un símbolo de muchas cosas de la argentinidad al palo, diría el tema de la Bersuit. En el 2014, poco menos que era San Martín, Mascherano, después de esa gran... cuando se desgarró por salvar el gol a Robben, ¿no? En la semifinal con ese Mundial de Mascherano, que fue para mí el mejor campeonato. Más allá que siempre fue un jugador que cumplió y nunca desentonó y jugó de bien para arriba. Pero creo que ese Mundial fue su tope, ¿no? Y después, en el 2018, había que fusilarlo en Plaza de Mayo, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra. Ni era San Martín, ni a... pero fue un gran jugador. A mi modo de ver, no sé qué opinarán ustedes, no los quiero decir. Sí, sí, gran jugador. No eran tiempos de... en los que uno podía ver a un futbolista, cuando Mascherano empezó a hacer su carrera futbolística. Y los partidos de la selección no lucía tanto, era siempre el que estaba haciendo los relevos y metiéndole. Pero bueno, jugó 130 y pico de partidos, es indudable que tiene algún mérito. Claro. Se comenta que probablemente se sume al cuerpo técnico de la selección, me parecería muy bien. No sé desde qué lugar, pero pues ya son varios, pero está bien, me parece que es un tipo que puede aportar. ¿Está soltero? El otro día tiró fotito así después del retiro, el primer día del resto de mi vida. Una foto en blanco y negro, y él bueno, sentado ahí, los botines al lado. Yo lo leí así, no sé. Es una de las posibilidades que por eso se haya retirado. Si vino soltero, después de tantos años. Claro. Y bueno, es el séptimo jugador subcampeón del mundo que se retira desde el 2014. Bueno, subcampeón, obviamente los del 90 ya se retiraron. Claro, todo, sí. Del 2014 es el séptimo. Sacamos Mascherano. ¿Se acuerdan quiénes son los otros seis? Di María. Gago. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Se me planteó la palabra. La tiraste muy, muy fría. A ver, bueno. Mauro me entendió igual, pero sí, vamos. Yo no. Te la repito. Es el séptimo jugador subcampeón del mundo de sí. 2014 sí. que se retira sí. del fútbol profesional. Sí. Mascherano, uno que se retiró. ¿Quién más? Gago. Ah, pensé que quedaba, de los que quedaban. Por eso te dije Di María. No, que se retiraron ya desde el 2014 para acá. Dale, continúo. Tenés el Pocho Lavezzi. Muy bien, Mauro. ¿De Michelis? El primero que se retiró fue de Michelis. Muy bien, Mauro. Llegamos cuatro. No me acuerdo qué otros jugadores es que había. Hay tres más. Del 2014. Uno te lo voy a decir porque Biglia. No. Biglia. No. No lo vas a decir. Biglia, ¿verdad? Si no te lo digo. Te voy a decir. Hugo Campagnaro, que ni me acordaba yo que había salido subcampeón. Bueno, pero Campagnaro ya fue grande al Mundial. Sí, ya fue a pasear. Hay otro de ese nivel, muy desconocido, y otro histórico. Lateral. Pablo Zabaleta. Zabaleta, no le va a sacar. Y el desconocido es imposible, José María Basanta. Basanta. Tampoco me acordaba que jugó el Mundial. Bueno, todos pichones de Isabela, de Estudiantes, ¿no? Del gran estudiante, campeón de la Libertadores. ¿Terminamos la noticia? Tengo otra cortita, así que sí, le seguimos dando, pero para eso estamos. Temprano. ¿A qué vinimos? NBA. ¿Saben quién es Leandro Bolnaro? No. Ni idea, yo tampoco. Hasta esta semana. Tiene 20 años, cordobés. Juega en el Barcelona al básquet, para que sepan. Y fue récord por su edad porque fue el jugador que más alto lo eligieron en el draft. Más rápido, ¿no? Vieron que hay puestos. Por ejemplo, antes había sido Delfino 25. Ginóbili, por ejemplo, había sido 30 y pico. Este chico fue noveno. Lo eligió New York Knicks, el equipo donde está Pablo Prigioni, ex base de la selección. Pero los Knicks lo canjearon y lo cambiaron por otros jugadores. Me dijeron, bueno, yo tengo este uno, y se fue a los Minnesota Chicago. Ah, y le cambiaron el nombre cuando miraba yo básquet. Mirá cómo cambió. Sí. Pero no jugará ahí. va a jugar en el Barcelona, en Barcelona todavía. Porque viste que esas cosas, o sea, es como que es una subasta, para los que no saben. Entonces los clubes de la NBA tienen 200 jugadores para elegir. Te toca Colón, Colón elige primero, Mauro y así. Y depende al poder, lo que gastó, se valoran muchas cosas. Algunos tienen, un par de jugadores tienen el privilegio de elegir los primeros. Está bueno el sistema, que por lo menos en su momento era que el último de la temporada elegía primero, el anteúltimo elegía segundo, y después así, claro. Vos también podías vender el lugar a cambio de un jugador y decir, bueno, mira, yo voy a andar mal, lo voy a elegir pronto. Cosa que pasaría en la Argentina. Ah, o sea, a River y Boca le dirían Aldo, sí, mira, toma, déjame estar primero, elegir primero y... Pero sí, coincido con vos, es un sistema más justo. Y bueno, este chico que la verdad que tiene, mide 2 metros 3 y es escolta y a veces juega de base, o sea, es muy alto para el puesto que juega y evidentemente muy bueno también, ¿no? Así que bueno, desde acá la mejor. ¿Tenemos más noticias? Para después. Ah, pero y bueno, vamos a dar una noticia musical y escuchamos un tema, entonces. Bueno, ojo que hay cuentito, ¿eh? Ah. Sí, ya está elegido. Por eso, ya estuve ojeando. Bueno, ahora sí, vamos a una noticia musical linda también, en especial para los amantes de Pearl Jam, ya que el señor Eddie Vedder publicó en el día de ayer dos nuevas canciones como solistas. Say Hi, que trajimos para compartir, y Matter of Time, que no trajimos. Un poquito pelotazo ese, pero bueno, bien, el otro sí está bueno. Las canciones fueron subidas a múltiples plataformas y la recaudación será destinada a la fundación de Vedder, que él preside, ¿no? Con su esposa. Se llama, bueno, ahí va en un inglés de mierda, ¿no? Pero bueno, AB Research Partnership, podría ser peor. Bueno, es una fundación destinada a la lucha contra la epidermilosis bullosa. La canción que trajimos esta noche está dedicada a un niño de 6 años que padece dicha enfermedad e inspiró al cantante. Así que bueno, una vez más, la música al servicio de los necesitados, cosa que muchos políticos no hacen. Así que vamos con el señor Eddie Vedder y después te puedo pedir ya el de los Doors, como para ir relajando, traje un tema delicatessen. Say hi. Oh, I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, Eli, I'll come and say hi. El tema del señor Eddie Vedder, ¿les gustó? Me encantó. Hermoso, por momentos me recordó a Johnny Cash. Un poquito. Está bien, él solo con su guitarra, un tema muy melódico, muy lindo. Y recién Indian Summer, que lo traje para el viejito, que casi viene. Casi. Ahí. Saludamos a Marquitos, vecino de aquí del barrio cultural, que está realizando unas hermosas ojotas. Podés chusmear y llamar al 11 22 58 10 76. También a los amigos de King of Lions, remeras muy lindas, no como la que tengo puesta, que también es linda, pero no es de ahí. Se llama como la banda. Ese. Perdón. ¿King of Lions? Claro. ¿Me jodes? Claro. Mirá, vos nunca traje una banda. Es una de las bandas esas modernas, si se quiere, para mí, ¿no? Que dejé de escuchar. Bueno. Y suenan setentosas, ¿viste? Como hay una banda que se llama, poquito la de conocer, Vander no sé cuánto, que es igual a Zeppelin. Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Esa, bueno. Es igual a Zeppelin, que sí. Me sirve el operador ahí con el micrófono. Yo sabía que ahí acudir a la juventud ahí, digo, ahí estuvo indagando. Pero es igual a Zeppelin, está todo bien, pero ya lo hicieron. bueno, y King of Leon es una muy buena banda, pero que suena muy setentosa, por eso es buena. voy a investigar, no te voy a mentir. Y birra, la excusa, podés comunicarte, te la entregan fresca también. Me sirve una birra artesanal que te la traen fresca o natural. Podés comunicarte de lunes a viernes de 10 a 22 al 11 23 05 73 56. Mandale saludos a Kiosco. Dijiste fresca y el DT cierra la laderita ahí para que no se le escape el fresco. Sí, claro. Sí, hay que estar atento a la jugada. DT, ¿más noticias? Sí, tenemos otra fundamental. El Máster de Tenis de Londres, donde el Peke Swarman hoy perdió en dos sets. Perdió los tres partidos sobre canchas duras. 6-3, 6-3, hoy fácil lo limpió Medvedev. Sí, lo limpió así, tac, tac, dijo tutu. Y bueno, lamentablemente ganó solamente un set también, poco, ¿no? Poquito. Bueno, las semifinales serán entre Novak Djokovic y Dominic Thiem. Obviamente vamos por Thiem, que será mañana. Y este muchacho Medvedev, un ruso flaco, alto, juega bien, no tiene pinta de tenista. Tiene pinta de otra cosa, pero todavía no descubrí de qué. Que jugará con el gran Rafa Nadal. Ahí iremos nosotros, apostaremos nuestras fichas, porque hay un dato que no sé si sabe. Es el gran torneo que Rafa Nadal todavía no pudo ganar. No, no sabía ese dato. Qué interesante. ¿Nunca pudo ganar un máster? Nunca pudo ganar un máster. Qué increíble. Bueno, así que irá por eso y ojalá lo logre, porque cuando volvamos el viernes ya se sabrá. Pero J, no es el único argentino que está jugando el máster. El señor Horacio Cebolla, por medio dolape como yo ahí arriba, Ceballos, se clasificó para las semifinales de dobles en el Máster de Londres, jugando con el español, su amigo, Groy, para que lo vea por acá, Granollers. Sí, jugando los dos, mirá. Sí, y ganaron los dos partidos y hoy, lamentablemente y preocupantemente, tuvieron que abandonar porque el español se lesionó con una lesión en el hombro que viene de un viejo desgarro que tuvo. En un tenista al hombro es como para un jugador, ¿no? La rodilla. Iban primero, habían ganado los dos partidos supuestamente, bueno, terminaron segundos. De cualquier manera, no se sabe, ojalá que puedan jugar mañana en la semifinal. Venían muy bien y bueno, surgió esto lamentablemente. Y mañana serán las semifinales y ojalá que puedan jugar y ganar, obviamente. Cerrando las eliminatorias sudamericanas, ¿saben quién está en cuerda floja? El técnico de Colombia. Sí, señor, claro. 6-1 y el arquero me imagino que no debe dormir muy tranquilo que le hicieron 6 goles, pero bueno, el portugués Queiroz, que dijo: muchachos, si el problema soy yo, dígame en el vestuario. Aparentemente hubo piñas porque al técnico lo bajan James y Falcao, que ya lo tuvieron en Europa, y parece que con Lerma, el volante central, hubo unas piñas con James. Algo lógico en el fútbol, tampoco es para tanto, ¿no? Está jugando al fútbol, un par de piñas tampoco le hacen mal a nadie. Es más, a veces eso dice, bueno, vamos. Fortalece el grupo. Hay bueno. Grandes equipos que salieron campeones con los sin ir más lejos, el Boca de Bianchi, Palermo y Riquelme, que eran sus dos mejores jugadores, estaban peleados y salieron campeones de todo. A veces eso no tiene nada que ver. Suena Miguel Russo y Yepes, que es el director deportivo, un tipo manager, quiere a Gallardo. Obviamente ni Russo ni Gallardo van a ir a dirigir, calculo, a la selección de Colombia. No los veo en este momento. Y bueno, y otro candidato es Pekerman, ¿no? Que ya estuvo ahí. Está bien, está muy bien. Muchos años estuvo Pekerman. Sí. ¿No? Sorprendente el promedio de gol del Ecuador de Alfaro. Nunca en su historia, creo que hizo más goles que en una cancha. Tremendo, creo que 16 goles en 4 partidos. Claro. Una cosa de locos. Creer o reventar, ¿viste? Es así. Bueno, vamos una tandita corta, así ya nos metemos en la segunda hora del programa. Punk, ska, metal, heavy, reggae, hard, funk, mainstream, under, rock nacional. Sean todos bienvenidos a Mosh Radio. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.

temazo de The Cure, Berman Girl, del disco The Top. Y anteriormente escuchamos al señor Elvis Presley, el rey, Suspicious Minds. Vamos a algo de música. En el día de la fecha vamos a rememorar un disco de nuestro querido rock nacional que cumplió 20 años de su lanzamiento, guarda. Y nos referimos a Momo Sampler. Cumplió 20 añitos. Es el noveno disco y último álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Qué nombre, qué banda. Lo primero que quiero decir al respecto es que la banda no sabía que sería su último disco. Y es un dato importante, por lo menos para mí es un dato importante eso. Momo Sampler mantiene la línea de su antecesor, que es su último álbum de Finisterre del 98. Pero sin embargo la banda sigue incursionando en nuevos sonidos y formas para sus temas. Porque aparte de la gran influencia de la electrónica, también hay vestigios de la música celta. Muchas cuerdas. La banda venía con algunas tensiones internas y sumado a las dificultades para tocar en vivo que tenían, terminaron de agotar la vida activa de la banda, que sin embargo, de la mano del Indio y Sky, no se privaron de lanzar un disco que articuló la tradición estética que el grupo supo construir con la experimentación sonora. Entre lo pagano y la tecnología, Momo Sampler extiende la liturgia ricotera sin caer en facilismos, y eso es clave para una banda. El álbum trae 11 temas en casi 50 minutos, 48 y pico, y es un disco de platino con 60.000 copias oficiales vendidas, y no oficiales habrá vendido como un montonazo. Se grabó en el estudio Luz Bola. La mezcla la realizó el señor Mario Brewer en un estudio de Nueva York. También cabe aclarar que en la grabación participan mayormente el Indio y Sky, y el resto de la banda tuvo una mínima participación de la grabación. El disco fue presentado en el Estadio Centenario de Montevideo los días 22 y 23 de abril del 2001, y en agosto de dicho año daría su último show en el Chateau Carreras de Córdoba. Un disco de despedida de la banda que está a la altura de su historia y que si bien representó el final de la carrera de la agrupación, que fundó un estilo musical propio e inconfundible y que principalmente creó un sentido identitario para millones de fanáticos que nunca más serían testigos de una expresión artística de tal magnitud como es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Vamos a escuchar un tema del disco y después vamos a seguir hablando un poquito más del disco. Templo de amor, pura flor chillona y pura. Thank you. Sheriff de fondo. Anteriormente escuchamos el templo de Momo y Murga de la Virgencita. Se trata de un disco oscuro, complejo, que de su título ya pone en primera plana al rey del carnaval y al instrumento musical electrónico que es protagonista de la placa. Momo Sampler auspiciaba el final de una época, y no solo para Los Redondos, sino para la sociedad argentina en general, que se precipitaba a una de las crisis más profundas de su historia. Vamos a repasar brevemente los temas del disco que hablé con el templo de Rey Momo, título que mistura en un único concepto al grupo en general y al disco en particular. Se trata de una canción fiel a su estilo rockero, con un tempo claramente marcado por la viola del señor Sky. Luego es el turno de Morta.com, que desde el irónico nombre se ríe del milenio que estaba comenzando y que paradójicamente abraza sonidos electrónicos que le serían propios y que hasta entonces eran vistos con recelos por gran parte de la escena musical. La tercera canción es La Murga de los Renegados, que solo voy a decir que es un temazo con mucha fuerza y que narra una celebración ahora perdida. Le sigue Doctor Saturno, que profundiza los sonidos distorsionados y una voz cada vez más oculta del indio entre capas instrumentales. En un fragmento dice: el hígado crece, el cerebro envejece y hay algo muy raro en mi plato. Continúa el disco con una de sus mejores canciones para mí del disco, que es La Murga de la Virgencita, que es una nueva demostración de que la fiesta puede ser cada vez más triste. Marita lo hace por la guita, con los bomberos del cuartel. Su barrio es tan inclemente y su comparsa siempre es fiel. La sexta canción del disco, Pool, Averna y Papusa, es un blues muy lindo, muy musical e hipnótico, como la papusa. Sobresalen los punteitos y los riffs del señor Sky. Le sigue el tema Murga Purga, una vez más la celebración popular, donde se notan elementos murgueros. El octavo tema que escuchamos, Sheriff, es el tema más largo del disco y quizás el más oscuro también. Es un gran tema que mezcla oscuridad con electrónica y una gran letra. Sheriff. Un amigo se peleó en Brasil, un argentino se peleó con unos chilenos, que estaba todo bien, hasta que a la noche se les ocurrió hablar de política a los chilenos y eran pinochetistas. Y mi amigo no tenía mejor la idea de cantarle Sheriff, Sheriff, Sheriff, remamado, repasado. El disco continúa con el tema Pensando como una selga. Es el tema 9, quizás es la canción más floja del disco, pero eso es un gusto personal. El anteúltimo tema es Una piba con la remera de Greenpeace. Es un temazo que parece hablar de una prostituta que quiere dejar su pasado atrás y que no le resulta muy fácil. Llegamos al tema 11 y último tema del disco, que a mí me pasa con los últimos temas de los últimos discos de las bandas que amo, como por ejemplo Los Redondos, por si quedan dudas. Tiene un extra. Es una transmisión rara. En este caso me pasa lo mismo, no es la excepción, que es Rato Moleado. El tema comienza con una inspiración fuerte del indio y es una de las piezas más particulares que incluye gaitas en su interpretación. Mandinga lo pone así, siniestro pero gentil. Qué grande, qué banda. ¿Podemos escuchar Rato Moleado? Thank you. Cañas de Borbón y a la plaza Irlanda guapear, rociado con queso Yanga, moldeado por Internova. Desayuno en la cama con Dios para el chino chipero que es. Juega siempre a que mata de amor, gargantilla de sangre veloz. Su cara es tan expresiva como el par de sus botas nuevas. Con sus curdas de Goliat y sus poros brotan Sampler. Bueno, vamos a activar con unos chivitos que tiene Maurito y después vamos con el personaje. Sí, porque estamos aquí, recordamos que el Barrio Cultural está realizando una rifa para juntar unos manguitos para poder afrontar los gastos de mantenimiento que se han generado durante esta situación que ya estamos viviendo, que conocemos bastante. Saludamos a los amigos de Don Verdurín, Alimentos Agroecológicos, de la Quinta a tu Casa, 11-68-46-99-24. Marvel, distribuidora de agua de mesa, 11-28-79-20-33. Y Miaiyu, cooperativa de autogestión canábica. Todo producto a base de cannabis puede ser producido por usted mismo. Búscalos en Instagram. No más chivitos por el momento. Después puede ser que tengamos algunas novedades. Vamos con el personaje de la semana, querido DT. Y hoy es personaje barra noticia, lamentablemente. Hoy vamos a hablar de un gran boxeador, Juan Domingo Martillo Roldán, que nació el 6 de marzo del 57, tenía 63 años, y lamentablemente falleció el miércoles pasado. Por causa del COVID, ¿no? Eso te iba a preguntar. Joven, se ha ido Martillo. Nació en San Francisco, Córdoba. Hijo de un empleado de un tambo. Claramente, ¿no? Su hermano Víctor también fue boxeador. Le decían tenazas al hermano. No me gustaría enfrentarlo con tenazas Roldán. Escuchaba por radio cuando era chico sus ídolos, que eran ni más ni menos que dos grandes personajes que pasaron por acá, Nicolino Loche y Ringo Bonavena. Ha ido en el tambo, el dueño del tambo les había hecho como un gimnasio a él y a su hermano, y practicaban ahí. Siempre mostró coraje y gran pegada de chico. Y a los 16 años aceptó una pelea con un oso de 270 kilos. Chao. ¿A qué edad? 16. No, muy fuerte. ¿Cómo era? Tenías que aguantar dos rounds sin ser derribado por el oso. O sea, no noqueado, derribado. Te empujaba, te tiraba y chao, ya estaba. Pero siempre circuló el mito que Martillo había derribado al oso. Pero él mismo lo desmintió. De cualquier forma, ganó el combate. ¿Cuál fue su técnica? Esperaba que el oso se abriera de piernas para venir y lo abrazaba fuerte y con la otra mano le apretaba los testículos lo más que podía. El oso se terminó arrodillando, dijo Martillo, y ganó por nocaut. Excelente la táctica, excelente. Pobre oso. Bueno, debutó en el año 78, ganó 17 de sus primeras 18 peleas. ¿Sabés quién lo dirigía en ese momento? Un grande que pasó por estos micrófonos, el gran Amílcar Bruza. Hasta que entró en conflicto Bruza con el Luna Park. Bueno, ahí donde Martillo ya era figura por su pegada y su carisma. Y a partir de allí Tito Lecture se hizo cargo de su carrera, ¿no? Ganó el título argentino, peso mediano, ¿no, Martillo? En una época donde había muchas menos asociaciones, como siempre decimos. Y era más difícil ser sí. campeón, tanto argentino, sudamericano y del mundo. En el 82 gana el título sudamericano y ya en el 83 empezó a boxear en Estados Unidos. Después de tres peleas que había ganado por nocaut, noqueó en seis asaltos al gran Animal Fletcher, que era un gran boxeador, Animal, bueno, su apodo lo dice todo. Y me acuerdo que yo era chico y ya era, como el boxeo era mucho más popular en ese momento, en la Argentina, y esos sábados que vos decís, ¿qué hacemos? Bueno, comemos una pizza, tomamos una cerveza y miramos a Martillo Roldán, y era lo que hablábamos de, por ahí, el tenis con Vila, a menor, o sea, no voy a comparar a Roldán con Vila, pero sí que en ese momento era un deportista muy popular. Lo que pasa es que el título, como decías antes, Dani, y valía mucho el peso mediano, era una categoría muy importante y al haber pocas asociaciones, dos solamente, ¿no? Sí. Era OMC y la otra. La asociación. Claro. Y era importante, era un título importante, eso es lo que voy. Seguro. Bueno, cuando gana ahí, firma la pelea con el gran otro que pasó por nuestros micrófonos, Maravilla Hagler. Y ahí sí, fue otro acontecimiento que separó el país el 30 de marzo del 84. En el primer round lo tiró por primera y única vez en su carrera a Hagler, aunque es media discutida la, digamos, la cuenta, si se resbaló o medio le pegó, pero bueno, el juez le contó, fue la única vez que Hagler acarició la lona, como se dice. Bueno. Pero en el tercer round, Hagler, que era pillo, le metió el dedo en el ojo, el dedo pulgar, y no veía nada, no veía nada. Le decía a Tito Lecture y Tito le decía, dale, dale, dale. Bueno, y en el octavo no salió más. Dijo, no peleo más, no veo, no estoy. Bueno, ¿sabes qué fue la consecuencia? Tito Lecture se fue al rincón. Y en un ataque de locura, si se quiere, le pegó una piña a la cerámica del vestuario y se quebró la mano. Y siempre está, ¿por qué esa pelea? ¿Por qué él quería que siga Roldán, ¿no? Y Roldán dijo, no, no veo nada, no espero más. Bueno, en octubre de ese año decidió su retiro, fue muy fuerte, una polémica, ¿no? Se lo comparaba con Monzón y con Galíndez, que tuvo esa pelea épica donde le habían cortado el párpado y ganó el título igual. Yo creo que fueron cosas distintas y bueno, tampoco creo que si le peleó un oso de 230 kilos, tampoco le tenía tanto miedo a Hagler, ¿no? Sí, pero a Hagler no lo podía agarrar de los huevos. Pero bueno. Pero Hagler le mandó de gas en el ojo igual, ¿eh? Sí, esa es antideportiva. Y sí, Hagler era sucio, también le metió en el ojo a propósito. Aparte era local, Hagler, o era el campeón, obviamente. Cuando ganarle al campeón le tenías que ganar, o sea, para que te den la pelea, si no ganabas por nocaut, tenías que ganar por 3 puntos mínimo, si no, podías perder. Aunque unos fallos escandalosos, ¿no? Pero en el 86 volvió, o sea, 3 años después volvió. Ganó 12 peleas seguidas y volvió a pelear por el título mundial en el octubre del 87 contra el gran Tommy Hearns, la cobra de Detroit. Que ha pasado por estos micrófonos. También, o sea, otro gran peleador. Casi lo noquea en el tercero, lo tuvo, pero en el cuarto la cobra lo noqueó. Perdiendo su segunda chance mundialista, si se quiere. En el 88 le ganó al ex campeón mundial Hugo Corro, el argentino, digo, mendocino Hugo Corro. Y aseguró su tercera chance en noviembre contra Michael Noon. También, no al nivel de Haller y Hearns, pero un gran campeón. Y acá fue su... lo noquearon en el octavo y también otra vez fue muy polémico. Porque aparentemente el golpe, cuando uno lo ve, tampoco es para que lo noquee. Y también se lo acusó como que... dijo, ya está. ¿Para qué voy a seguir peleando si me voy a matar? La verdad que sé yo, reitero lo del oso. No le, por ahí le faltó para ser campeón del mundo en una época que era muy difícil, pero peleó contra 3 grandes campeones también. Y bueno, a veces se lo castiga, ¿no? No fue campeón del mundo, pero yo creo que fue un gran campeón igual. O sea, si hubiera nacido 10 años después, tal vez hubiera ganado más de un título. No me parece. Tuvo 67 victorias con 47 knockouts. Por algo le decía Martillo, es un gran knockout. Perdió 5, 2 empates y una sin decisión. Se retiró y se dedicó a la agricultura y su hobby era cazar con Z. Tuvo grandes problemas de obesidad. Mira. Sí, hay un... no sé, en, seguramente YouTube debe estar. Hay una nota que no sé quién se la hizo y está obeso mal, mal. Después se recuperó también, fue secretario de salud de la Municipalidad de Frontera en Santa Fe, con un gran amigo, y se fue muy joven, ¿no? Lamentablemente, y ya te digo, capaz que injustamente, porque a veces un resultado creo que no cambia la trayectoria, ¿no? Hay que ver con quién peleó, con quién, dónde. Y para mí fue, es un campeón sin corona, podemos decir, mundial, ¿no? Porque ganó el Sudamericano, ¿no? Pero en una época donde era muy difícil ser campeón. Tiene números muy buenos, Dan, igualmente, sí. Tiene números muy buenos porque 5 peleas perdidas y 2 o 3 fundamentales en su caso, ¿no? Donde uno piensa que estuvo 3 años inactivo, dejó en el 83. Y después seguir, cuando ya el cuerpo no te da, sí, porque esos 3 años por ahí si estuviste activo es otra cosa, lo encarás de otra manera, pero bueno, son decisiones personales como la de su salud en el ojo, y el que decide es el que está arriba del ring. Y de las 5 peleas peleó las 3, perdió con 3 grandes campeones. Claro, como por decíamos, eso, o sea, esa cuenta la que... Y peleó, o sea, en Estados Unidos, que no, porque pelea en Estados Unidos, sí, en el tema de que en esa época pelear ahí, peleaban los mejores del mundo. De hecho, para ganar, para tener el derecho a pelear un título mundial, tenías que ganar 5 o 6 peleas y contra tipos tan buenos como vos. O sea, no llegaba cualquiera a pelear ahí. Muy bueno, DT, muy bueno. Bueno, ahora vamos a hacer una infusión rapidita y tenemos que decidirnos así, ¿es jueguito o cuentito? ¡Apa! Así que estallan las redes, vamos a decidir tomando un tecito y nos despedimos con eso. Vamos con un tema de lo que quedó de Los Redondos, ¿no? Bien. Got a woman mean as she can be. Well, I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost meaning me. She got ruby lips, she got shapely hips, yeah. Boy, she makes a royal feel. I got a woman mean as she can be. Eat bragging, it's on the understood. Everything I do, well, I should do it good. Yeah, I got a woman, meaner than she can be. Sometimes I think she's no more mean than me. Del año 85. Vamos con un bello cuentito que nos trajo el señor Maurito. Consejos de padre. Enfrenté mi primer dilema ético durante el año inicial de la escuela secundaria, cuando Tomás Istegui me confesó que iba a incendiar la sala de profesores con los profesores adentro. Me lo dijo una mañana de invierno, muy serio, en el baño, mientras fumaba recostado contra la pared de azulejos. Agregó también que no lo comentara con nadie. Me extrañó que me hiciera partícipe de sus planes, ya que su amigo íntimo era Alfredo, otro chico muy bajito para su edad, pero que olía a cerveza. Pasé varios días rumiando el problema. Suponía que Tomás me había dicho eso con la sola intención de deslumbrarme. Yo ni ninguno de mis compañeros hubiéramos sido capaces de acción semejante. Pero las cosas que se rumoreaban sobre Tomás me hacían pensar que él bien podía tomar ese tipo de determinaciones. Que fumaba era cierto, lo veíamos hacerlo con frecuencia en el baño. Se decía también, Alfredo lo avalaba, que se emborrachaba desde los 11 años. Que solía conducir una moto de un primo de 20 que era gendarme. Que ya había debutado con una chica de primero B, a quien se había llevado debajo del escenario del salón de actos en una celebración patria. También me constaba que se peleaba con facilidad asombrosa. Lo había visto golpear a tipos de segundo año y a chiquitos muy chiquitos con la misma convicción, sin miramientos. Lo ayudaba, lógicamente, el físico. Mientras nosotros aún no habíamos iniciado la etapa del desarrollo, Tomás ya medía 1,75 m. Tenía sombra de barba y se masajeaba el pito ostentosamente frente a las chicas a través de la tela interna de los bolsillos del pantalón. Escupía lejos, por otra parte. Las mismas profesoras se cuidaban de ponerlo en aprietos. Mariel, por ejemplo, la de lengua, nunca jamás le había preguntado por el sujeto y el predicado, temerosa de que luego Tomás la apurara en los recreos, como lo hacía con los coordinadores. Solo el de educación física, un pelado de lomo considerable, lo trataba con cierta familiaridad despectiva, calificándolo de pajero delante de todo el mundo, cuando Tomás no podía completar más de 5 flexiones. Desde que Tomás me contó su plan de quemar la sala de profesores con ellos adentro, me convertí en una suerte de cómplice. No se sentaba cerca mío, lo hacía al lado de Alfredito, que le llegaba a la cintura, pero cada vez que yo miraba hacia el fondo del salón, mis ojos se encontraban con los suyos. En esos casos hacía un gesto elevando velozmente las cejas tupidas, como recordándome que compartíamos un secreto. En verdad, no fue mi primer dilema ético como lo definí al principio. Olvidé uno, que hoy por hoy se pierden las nebulosas imágenes que guardo de la infancia. Fue cuando tuve que pedir al niño Dios una araña de goma. Mi hermana Julia, 2 años mayor que yo tenía 7, tenía terror a las arañas. No había llegado a desmayarse, pero vomitó una vez que apareció caminando una araña culona, de finísimas patas largas, desde detrás de la heladera. De allí en más, la sola mención de la palabra araña le producía una especie de alergia. Se brotaba de urticaria e incluso se hinchaba. Mis padres pensaron seriamente más de una vez en mandarla a un psicólogo. Una psicóloga, preferían. Como si lo de la araña fuese una enfermedad venérea. Desestimaron la posibilidad por lo caro que resultaba el tratamiento y porque, francamente, en un departamento céntrico no es muy habitual toparse con arañas. Era extraño, porque Julia no tenía la misma reacción frente a otros insectos ni tampoco frente a las víboras. Yo había visto en casa de mi amigo Nico una araña de goma flexible, viscosa, que simulaba ser peluda y que vibraba como un flan apenas uno la tocaba. Medía casi 15 centímetros de diámetro y supe inmediatamente que no podía existir en el mundo un arma con tanto poder de disuasión como esa araña. Julia no me trataba muy bien. Me maltrataba, digamos, riéndose en público de mis temores a la oscuridad y a las inyecciones. Yo sabía que no podía ir solo a una juguetería a comprar esa araña y que mis padres, por supuesto, jamás accederían a tener un juguete así en la misma casa donde vivía mi hermana. Entonces decidí pedírsela como regalo navideño al niño Dios. Todo noviembre y diciembre pasé, lo juro, pensando si estaba bien o mal poner al niño Dios en semejante disyuntiva. Sin duda alguna, él, con esa infinita sabiduría que demostraba pese a su corta edad, sabría perfectamente cuál era la verdadera y perversa razón de mi pedido. Por otra parte, yo era un chico de conducta normal. No daba grandes disgustos a mis padres, excelente alumno, y ya estaba estudiando catecismo para tomar la primera comunión. Correspondía, dentro de los compromisos del niño Dios, regalar a un niño con esas virtudes el juguete que éste le pidiera. Pero yo sabía que lo estaba presionando y lo estaba poniendo en un aprieto. Mi madre nunca fue una gran católica, pero todos los domingos nos llevaba a misa a Julia y a mí. Mi padre no iba, porque nunca le prestó demasiada atención a esas cosas y se encogía de hombros cuando le hablaban del castigo divino. Repetía que el mundo solo iba a mejorar cuando el último militar fuera ahorcado con la sotana del último cura. Pero lo decía como mero intermediario entre quien había acuñado la frase y aquellos que lo escuchábamos. Dicen, se cubría, que el mundo solo va a mejorar cuando el último militar sea colgado con la sotana del último cura. Y se encogía de hombros. Dicen, volvía a aclarar, sin definirse sobre si la frase le parecía bien o mal o qué le parecía. Lo cierto es que todos esos domingos previos a aquella Navidad no pude mirar a los ojos a la Virgen María cuando íbamos a la iglesia. Ni a la Virgen María ni a ningún otro santo. Para colmo, algunas de esas figuras suelen mirar hacia adelante, por lo que parece que no le quitan a uno los ojos de encima. Yo eludía esas miradas, bajaba la vista aún con riesgo de tropezar con los largos bancos a los que mi madre nos conducía de la mano para que nos hincáramos. Me remordía la conciencia el haber puesto a aquel pequeño Dios en tal problema. Sin duda él lo había comentado con sus mayores y ahora todos los integrantes de la Sagrada Liturgia estaban al tanto del problema. Para colmo, yo no podía hacer lo mismo, comentar el problema con mis padres, dado el carácter del asunto. Una tarde, ya cercana a la Navidad, decidí postergar el pedido. Fue cuando en casa decidieron armar el pesebre, tarea casi siempre gozosa para nosotros, y yo no pude soportar la tensión del momento. Durante todo el tiempo tuve la seguridad de que el niño Dios me miraba a los ojos con dureza. Y no solo él, sino también la vaca, el cordero y el burro, el cual, para colmo, se le había caído a mi hermana el año anterior y la cabeza nunca se le había vuelto a pegar en el sitio correcto. Mostraba una leve pero forzada torsión en el cuello, que le daba a su rostro equino una expresión inquisidora e interrogante, como preguntando, ¿por qué lo has hecho, Ricardito? Lo cierto es que por los nervios rompí dos pelotas del arbolito y me clavé en los dedos, más que nunca, miles de esos minúsculos cristales de la lana de vidrio que simulaban la nieve. Sin embargo, los reproches que me hizo mi hermana, sus constantes burlas frente a los chicos del edificio los días posteriores, hicieron que yo no abandonara la idea de la araña. Decidí que debía pedirle a los Reyes Magos. Los Reyes eran personas ya mayores que no se iban a sorprender por una solicitud de tal naturaleza. Es más, había leído montones de cuentos infantiles que comenzaban diciendo: había una vez un rey ambicioso y cruel. Ellos entonces no iban a andar fingiendo ahora honestidad ni recato. Uno de ellos incluso es negro, al menos así lo muestran las tarjetas. Y yo había escuchado decir a mi padre que los negros no eran gente de confiar. Que era una suerte que aquí no los tuviéramos y que al único negro decente, un tal Falucho, lo habían matado los españoles. El negro, por lo tanto, marginal, habitualmente humillado, me comprendería. En enero escribí la carta y se la di a mi padre para que le echara el buzón. Los Reyes, sin embargo, me trajeron una batalla naval. Para colmo, jugando con Julia, ella siempre me ganaba. De allí en más, hasta el caso de Tomás y su amenaza terrorista, nunca había enfrentado otra situación donde no supiera cómo conducirme. Todos los días llegaba a la escuela con el temor de ver carros de bomberos estacionados en la puerta, o ambulancias, o coches policiales llenos de uniformados que interrogaban a los chicos. Yo sabía que iba a quebrarme, que no podría soportar el primer cachetazo y confesaría todo. Por más voluntad que pusiera, por más férrea que fuese mi disciplina para no denunciar, sabía que no podría resistir las inyecciones de pentotal, que desatan la lengua del más pintado. No era el pentotal lo que a mí me aterraba. Estaba seguro de que no soportaría la amenaza de una inyección. Por último, un día le conté todo a mi madre. La conduje a mi pieza y le repetí las palabras de Tomás. Mi madre se mantuvo un largo rato en silencio. «Mira, Ricardo», me dijo después, «yo creo que este compañero tuyo, Tomás, quiere destacarse de alguna manera. No es para nada un buen alumno, nunca ha sido abanderado ni escolta de la bandera, no lo han dejado participar ni siquiera en el coro y todas las nenas del grado lo rechazan. Debe tener problemas familiares y lo que quiere es hacerse el agrandado con alguno de sus compañeros. Yo estoy seguro de que son todas mentiras, como esos cuentos de que se emborracha o de que anda en moto». Yo le insistí en que no estuviera tan segura, que yo lo había visto fumar en el baño y que se corría un nuevo comentario tenebroso entre los chicos respecto a la desaparición del perro Toto. Toto era un perro mugriento, flaco y amarillo que se había metido hacía ya un tiempo en la escuela. Intentaron echarlo muchas veces, pero más puntual y cumplidor que muchos de los alumnos, aparecía invariablemente en el momento de izarse la bandera. Sin duda había descubierto, con esa intuición animal, que ninguna portera iba a correrlo a escobazos durante el homenaje cotidiano a la enseña patria. Por último, la directora se rindió, abrumada por la complicidad de los chicos que le daban de comer al perro facturas, pastillas de menta y empanadas turcas. Los alumnos le pusieron Toto, por el curioso parecido del animal con el profesor de música, y el perro se quedó en la escuela. Pese a que no molestaba para nada, Tomás lo detestaba. Amenazaba siempre con hacerlo cagar. Nadie le creyó demasiado. Sin embargo, un día Toto desapareció. Primero, nadie le prestó demasiada atención a su ausencia en los recreos ni durante la ejecución de Aurora. Porque después de todo, Toto era un perro vagabundo y solía volver de tanto en tanto a las calles como atraído por un reclamo impostergable. Pero pasaron casi dos semanas sin noticias de él hasta que apareció, muerto, detrás de unos tablones en el patio trasero. Tenía un golpe en la cabeza y las chicas especialmente lo lloraron mucho. Esa tarde, en una hora libre que tuvimos, Tomás vino a sentarse a mi lado. De pronto observó hacia los costados, como controlando que nadie lo viera, y me mostró las yemas de sus dedos, refregándolas unas contra otras. Pude ver que las cubría un polvillo colorado. «¿Qué es eso?», le pregunté. «Polvo de ladrillo», me dijo casi sonriente. Me encogí de hombros, como solía hacerlo mi padre. «¿De dónde?», le pregunté. «¿Qué te pensás que fue lo que mató a Toto?», me miró. «Un ladrillazo», se apresuró a informarme. Mi madre volvió a quedarse en silencio. «Me parece que es una cosa que tenés que consultar con tu padre», recomendó por fin. me sentí un poco aliviado al compartir mi secreto. Y a la mañana siguiente supe que no tenía que demorar demasiado la consulta con mi viejo cuando en un recreo vi a Tomás paseándose frente a la puerta de la sala de profesores observándola con cuidado, como estudiándola. Yo no hablaba demasiado con mi padre, al menos de cosas como esas, pero se puso muy contento y también ufano cuando le anuncié que debía consultarlo sobre algo importante. Esa noche, después de cenar, mi padre me llevó al vestíbulo, cerró la puerta que daba al comedor y encendió un largo y delgado cigarrillo de hoja. Pocas veces fumaba enfrente nuestro, y lo interpreté como una demostración de equivalencia, que estábamos entre hombres. Le conté la corta pero inquietante revelación de Tomás sobre su proyecto de prender fuego a la sala de profesores con todos los profesores adentro. Mi padre se recostó contra el respaldo del sillón, largó lentamente el humo y entrecerró los ojos. Incluso me pareció que exageraba, que estaba jugando un papel que pocas veces le tocaba jugar, el del hombre experimentado a quien se le solicita consejo. Era un tipo, tras el paso del tiempo lo advierto mejor, un tanto gris. Empleado de oficina, contable, burocrático, de vida muy ordenada, defensor del esfuerzo personal, aplicado, de muy poco brillo, que solía tratar de pasar por ingenioso repitiendo latiguillos tomados de la picaresca popular como qué me conturci, qué talco o qué tragedia, cuando algún pariente en alguna fiesta familiar aparecía con un traje nuevo. «Mirá», me dijo aquel día, moroso, disfrutando del momento, echando el cuerpo de nuevo hacia adelante mientras manipulaba el cigarrito. El barrio tiene ciertos códigos. Y uno de esos códigos, no escritos pero vigentes, es que no se debe denunciar a los amigos. Nunca, ¿me entendés? Porque este chico, Tomás, me dijiste que se llama, este chico Tomás, te confió a vos una cosa, y vos tenés que responder a esa confianza suya guardando ese secreto. Ya lo dice el tango. El tango dice, el hombre, para ser hombre, no debe ser batidor. Eso dice, fíjate vos, el hombre, para ser hombre, no debe ser batidor. ¿Qué es batidor? ¿Qué es batidor? Le pregunté. Batidor es el tipo que denuncia, que bate. Eso es batidor, se apresuró a informarme. Pensé mucho esa noche, antes de dormirme, en su respuesta. No tanto en el consejo de no denunciar a un compañero, sino en la perplejidad que me había causado mi padre hablándome del barrio. Nosotros habíamos vivido siempre en el centro de Rosario, y que yo supiera, mi padre tampoco había vivido de soltero en ningún barrio. Tal vez él justificaba su supuesto conocimiento barrial en el hecho de haber concurrido un par de veces al café y bar La Capilla, de Avenida Avellaneda y Mendoza, episodios que sí me había contado. Pero lo había hecho para llevar unos paquetes de café torrado un día en que el cadete de la empresa en la que él trabajaba, una distribuidora de alimentos, faltó por estar con gripe. Lo cierto es que de una manera u otra, el consejo de mi padre me alivió considerablemente, me hizo sentir más tranquilo, más confiado, menos inerme ante las presiones de la conciencia. Por eso, cuando un 24 de mayo estalló la bomba incendiaria en la sala de profesores, muriendo la profesora de química y quedando con quemaduras de tercer grado, el de matemática y el de geografía, tomé la cosa con particular cordura. Ni asombro, ni llantos, ni pataleos, ni gritos de yo lo sabía o cosas por el estilo. Y eso que aquel día fue un mare magnum de sirenas policiales, carros de bomberos, médicos y enfermeros corriendo como enloquecidos por los pasillos del colegio. Y desde ese día he andado por la vida con la cabeza bien alta, enfrentando las encrucijadas con las que nos pone a prueba el destino, con una frialdad y firmeza que asombra a propios y extraños. Ellos no saben que yo solo pongo en práctica el sabio consejo que me dio mi padre. Roberto Fontana Rosa, de Una lección de vida y otros cuentos. Ricardito. Buenas noches, muy rico todo, hasta el viernes que viene. Gracias. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.